contenedores esconden algo más que basura. Informe confidencial. La ministra cayó, pero nos afanó los verdes. El charter de la discordia. Corvo volando de palo a palo. Licitan 4.500 paradas de ómnibus. Esto es obra del presupuesto participativo. Ojo vecina, licite por la suya, que la va a quedar de a pie. Pingüinos empetrolados llegan a las costas. Son los que se nos escapan. Nosotros los matamos en el mar. Trampas al solitario. Uruguayos compran en los free shop de Rivera. Todavía quedan cabezas de turco. Hay uno en Fray Bentos. La justicia a medias es la peor injusticia. Nos siguen debiendo. BPS, 87.000 en busca de un futuro venturoso. Monóculo tiene la solución. Nuestro amigo, el diputado Casas, quedó suelto. ¡Qué alegría! Pablo Estramín. Tras cuernos palos. Primer caso de robo post-mortem. Y por último, todos los detalles. El desastre aéreo que enluteció a la nación vecina. Aquí, en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y damos comienzo a otra edición de Monóculo, en este caso con una cortina musical que hiciera famoso algún noticiero de nuestro país y que mantiene permanentemente la vigencia, porque este disco es solamente del año 78, no pasó absolutamente nada de ese tiempo a esta parte. Prácticamente la música estancada. Bueno, es que ya después de los Beatles prácticamente no se ha creado nada. Y crearon todo. Elton John, nada más, podría ser. Podría ser el abanderado. No hubo nada más. La nave vigía, podríamos decir que Elton John, que además también es quien cerró las transmisiones de concierto de FM. Justamente, por nada eso. Nada más ni nada menos. Por eso me refería a que podía ser el único ejemplo de un creador musical que de un cierto. Una valía. Brillo, valía, ¿verdad? Porque yo creo que después de se separaron los Beatles. Y luego que murió, yo creo que quizás Kane Moon, el baterista, ya. Yo creo que la Tabaré Rivero Rock Band es como que la que apostó a alguna cosa nueva en materia de sonido. Amagó. Pero no concretó. Lo que tiene, además, es claro, lo que es la experiencia del municipal en la música. El magnetismo, ¿no? Claro, que eso es muy importante. El hecho de saber que uno tiene un trabajo seguro y por lo tanto puede experimentar, que si no vende disco no importa. Exactamente. Pero bueno, Lo concreto, estamos viendo ahora, estábamos revisitando la página de chat y vemos que está Carlos Ops desde Italia conectado. Bueno, un saludo grande para Carlos, que nos comentaba hace minutos aquí vía Messenger que había estado una semana un poco enfermito y que había recurrido a una terapia de monóculo.com, donde se escuchan programas, como decimos, programas, el archivo histórico de Monóculo, y que ya a esta altura está peor. Bueno, está bien, un poco se está cumpliendo. ¿En qué ciudad está este muchacho? No sé exactamente la ciudad, Lacio creo que es, que está... Bueno, no, que nos Lacio, diga... Lacio es una región. Que nos diga... Roma está en el Lacio. Sí, está cerca del Vaticano. Entonces está en Roma. Está en Roma, sí, algo así. Bueno, también está Zoraide, que acaba de entrar a la sala, a la sala de chat, y Carlos Ops. Bueno, son quienes están hasta el momento y quienes podemos monitorear. Si hay alguien, si dice algo, alguien más o menos interesante, lo podemos llegar a citar. Pero bueno, qué semana de noticias. Una semana impresionante. Impresionante. Y un día que corona una semana maravillosa. Un día primaveral. Un día primaveral con los vientos típicos de la primavera, ¿no? Cuando hay, cuando se viene el cambio. Sí, yo estuve toda la tarde en el club de golf, que como saben todos los que viven en Montevideo, los domingos es de entrada libre. Es verdad. Y es lindo. Yo trato de no ir el domingo porque se va junta mucha chusma. Claro, no, yo lo que pasa es que después que me echaron del club por aquel problema en el vestuario, claro, voy siempre los domingos y llevo algunos muchachos del Cante, más cercano, y nos paseamos por adelante del restaurante, todo, para darles bronca. Mirando, ¿no?, por la ventanita. Mirando, sin tocar nada, no pisamos los green para que no... Pero ensuciamos todo muy lo demás. Son muy exquisitos. No dejan jugar al fútbol. Y pensar que el pasto está espectacular, está para espectacular, esa tarea. Está espectacular y no está el ingeniero Filippini trabajando ahí. ¿Cómo se da igual eso? Y sin embargo... Y bueno, y estuvimos remontando cometas, pandorgas, como le dicen en ciertas partes del interior. Las hacíamos allí con papel de diario, con cañas y todo. Dijimos, una mugre impresionante. Pero después se limpia. Después lo limpia el empleado del club. Y estuvimos remontando ahí, divino. Un picnic, llevamos sándwiches, llevamos milanesas al pan, la gaseosa, llevamos las naranjas, quedaron todas las cáscaras allá. Pero eso además es orgánico, la tierra la absorbe. Eso abona, abona el terreno. Y las botellas son no retornables, así que no tenía para dónde llevarla, la dejé ahí. Está bien, es lo mejor. Me voy a retornar con la botella cuando es imposible. Sería una falta de respeto, claro, para la industria del refresco. Claro, ¿no? Y entonces le digo, pasamos bomba, la Sirley estaba allá también. Y le manda saludos. Ah, bueno, muy bien. No, yo quedé en llamarla, pero al final como llamo y siempre me dice que está fuera de servicio el teléfono, yo creo que no ha pagado. ¿Por causa suya o el teléfono que te llama? Decirle. Sí, no sé por qué. Pero bueno, cosas que pasan. Y yo digo que las semanas así con muchas noticias, como se nos está dando últimamente, son semanas en las que es muy interesante dedicarse a temas propios. Internos, exacto. Por ejemplo, ¿usted usa boxer o zunga? Yo uso boxer. Boxer. Un clásico. El señor operador, por favor. Boxer. Bueno, boxer. Somos tres boxers. Bueno, quienes quieran comprobarlo. No hay, no hay zungas. No. La zunga... Es más para el brasilero. Es más para el brasilero, que es más bien terracortino. El uruguayo es más clásico, más gris, más oscuro, más... Más elegante. Elegante. Sabemos que los... argentinos elegantes también usan boxers. Los ordinarios no. Kirchner usa zunga. Está todo dicho. Lula usa zunga. Mujica, no, usa chiripá. Otro concepto, más telúrico. Está viendo el tema de los pañales. Porque... A veces no sé. A veces se escapa alguna cosita, ¿no? Yo tuve oportunidad de usar y le digo que, además de ser una medida higiénica, es más confortable. Para quienes tenemos que pasar muchas horas de nuestra jornada laboral sentados, un pañal geriátrico, le digo que ayuda. Hace más mullidito. Hace mullido. Exactamente. Yo se lo recomiendo, Warren. Sí, voy a probar. Yo lo que me pregunto es si esa voz de la arañaga, no será porque tiene una zunga muy apretada. No lo sabemos. Y no lo permite, va bien. No lo sé, no lo sé. Sería interesante que quizás algún televidente que lo conozca. O alguien cercano. O alguien que pueda dar su versión sobre la experiencia de zunga. Tendríamos que hacer una investigación con el servicio doméstico del candidato. Ah, o el portero, porque el portero, como habla con todas las domésticas. También. Por ese lado. Quizás. Vive en un edificio de Punta Carretas. Por eso, es fácil. Es fácil de llegar. Es fácil de llegar. Yo ahí en ese caso creo que le doy la mano a la derecha a usted y apelaría al portero, que va a ser el que va a ofrecer una visión como más, más amplia. Claro. No, la empleada doméstica en cierta medida se reduce solamente a el apartamento. Claro. Y nosotros nos puede dar una visión del edificio y para saber cómo vive. Claro, es el ecosistema. Exactamente. El portero es el guardián del ecosistema. Porque, como sabemos, toda esta gente que está dedicándose a esta tarea, a esta noble tarea, a los padres de la patria, muchas veces el propio vértigo del trabajo les impide tomar contacto con el resto de la sociedad y muchas veces salen desde su apartamento, bajan en ascensor hasta el garaje, se suben en su auto, llegan al Palacio Legislativo o a la donde les corresponda trabajar. Uh-huh. Trabajan y luego hacen el mismo recorrido en forma inversa y muchas veces se pierde el contacto con la ciudadanía. Entonces creo que el portero es como el gran tutor de todas estas personalidades. Es verdad, ¿no? Es verdad. Yo voy a probar por el portero y bueno, vemos si para la semana conseguimos algo de información. Creo que es muy importante. Es muy interesante. Es muy interesante porque define como perfil de candidato. Es más, ahora estamos definiendo. Yo siento vientos electorales, y es una frase totalmente original nueva. No la escuché en ningún lado. Exactamente, se nota como una brisa. Tenemos noticias del plano nacional y tenemos también muchas noticias del plano internacional, porque una vez más fuimos convocados a ofrecer una solución de emergencia ante una tragedia aérea que nos dejó destrozados como al canciller de Brasil. Estamos prácticamente en la misma situación anímica que él. Claro, cuando nos enteramos que había sido en Brasil y que no había sido en Uruguay, tuvimos una reacción similar de un reflejo. Un movimiento involuntario, en privado. Que no tiene relación ninguna con nuestra... De acá. Chupate esa mandarina. Pero bueno. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos y el dolor que expresamos ante cámaras. Exactamente. Es una cosa es la vida privada, que cada uno es libre de hacer lo que más le parezca, y otra muy diferente y por la que trabajamos permanentemente los domingos es la vida pública. Claro, y es por la que hay que medir a las personas, por lo que hacen en público, no por lo que hacen en privado. Para nada, por eso. El privado queda en esa órbita. Claro. Y quienes acumulan además la voluntad del resto de la gente que ve la exposición pública de estas personas, qué feo. Que es en esa balanza cotejar lo que pueda una persona hacer en la vida privada. No tiene nada que ver. Nada que ver, porque si nosotros nos ponemos a hurgar en la vida privada de cada uno de esos televidentes, podríamos encontrar cosas muy feas. Y no lo hacemos. No lo hacemos. No porque no podamos, es porque no queremos. Exactamente. Basta revisar nada más los cookies después de los oyentes de Monóculo para las porquerías que visitan también. Para saber las porquerías que se visitan. Sin embargo, una tumba, Monóculo jamás divulgó esta información a los medios, porque no hemos encontrado exactamente el modo de hacerlo. Pero seguiremos trabajando. Por ahora, nada. Descansen, estén tranquilos. Pero qué tremendo que fue esa explosividad. La combustión espontánea. No, es un poco lo que tiene el fútbol brasileño, la explosión. Es explosivo. Y se ve que lo mismo pasa con las aeronaves. Uh-huh. Es curioso además cómo en los primeros momentos decían que había habido un muerto. Inmediatamente la cuenta aumentó. Pasó de 1 a 500 en minutos. Igual. Se ve que realmente contaron rápido. Contaron por arriba. Abuelo de pájaro, valga la expresión. Y yo no sé, bueno, debería tocar madera sin patas, pero estas cosas que acá no pasan. Exactamente. Una vez más creo que el Aeropuerto Internacional de Carrasco está llamado a ser como el centro de ingreso de Latinoamérica, me atrevo a decir. Yo diría que sí. Porque la confiabilidad y la seguridad... Nosotros, por ejemplo, hace un mes o dos, surgió el problema con las gaviotas. Inmediatamente se dispuso un operativo de seguridad con halcones. Ese problema desapareció totalmente. Por ahí hay problema con halcones. ahora hay, claro, hay una sobredosis de halcones. Sí, estamos probando con los zorros ahora. Exactamente. Para ver si se comen a los halcones. Pero claro, yo digo lo proactivo que es el uruguayo ante, claro, la adversidad. Otros países esperan este tipo de tragedias para tomar medidas en consecuencia. Sin embargo, Uruguay no genera la noticia con un hecho trágico, sino que con un hecho simpático, porque era muy simpático ver los halcones también con los cuidadores, ¿eh? Claro, y era muy lindo cuando agarraban a las gaviotas del cogote y se los llevaban. Por eso. Las espantaban. Pero claro, el Uruguay trabaja en prevención. La prevención no es noticia. Exactamente. Lo que es noticia es la explosión, la tragedia. Y no es lo que... El uruguayo no está para esas pavadas. El uruguayo trabaja siempre adelante. Fíjese además en qué pocos kilómetros cuadrados. Yo le digo cuatro enormes aeropuertos que hay. ¿Qué tenemos? El de Punta del Este... Uh-huh. Que es fabuloso, usted fastuoso. Pasa por la ruta, lo mira y dice que es divino. De Punta del Este le cuento una cosa, tiene internet libre. Para que vayan viendo. Digo, no sé si en Chicago y en Nueva York o en Miami hay. No sé. Acá sí. No sé y no me importa tampoco. Sí, es un servicio más que ofrece el aeropuerto de Punta del Este. Muy bien. El de Montevideo, el de Carrasco, que ya lo dijimos, bueno, en realidad no es Montevideo, está en Canelones, pero es como si fuera Montevideo, es como una pequeña extensión de Montevideo. Exacto. El de Durazno, Santa Bernardina, el aeropuerto alternativa, uh-huh, brillante obra del proceso cívico-militar, que está allí esperando que los aviones que por alguna razón no pueden bajar en Carrasco, bajan en Durazno. Son pocos los que bajan en Durazno realmente. Creo que no se ha usado nunca. Es porque que no hay razón de nunca ser. Nunca hay razón, pero siempre está bien prevenir. Y por último, para aquellas aeronaves de escasa envergadura, uh-huh, tenemos el Aeródromo Internacional de Melilla. ¿Qué país tiene tantos aeropuertos tan juntos? Nadie. Efectivamente, porque otros han apostado a los monstruos inoperantes e inoperables. Claro. Además, como el de San Pablo. De Ezeiza. Uno va a Ezeiza y se da cuenta que, claro, que es imposible que eso funcione bien porque la cantidad de cosas que tienen lo hace inoperante por la aspiración. Son como aeropuertos aspiracionales. Claro, quiero y no puedo. Pero ¿sabe qué? Tanto en Argentina, en Buenos Aires, como en Brasil, San Pablo, se produce la misma idiotez que no sucede en Uruguay. En Uruguay tenemos el aeropuerto de Carrasco para vuelos internos y vuelos internacionales, como corresponde. Uh-huh. Usted tiene que tomar un avión, va a un lado. Está. En estos otros países... Pasan ahí. ¿Eh? Los aviones pasan ahí. Claro, ¿dónde paran los aviones? Paran en el aeropuerto. Exacto. ¿Dónde van? En estos otros países no. Internacionales a un aeropuerto, internos a otro, entonces... Aeromodelismo en otro. También, pero si usted tiene... ¿Usted le pasó? Hace una conexión, una cosa, tiene que subir, que es una camioneta, bueno, que lo lleva... Que... Y a veces por ejemplo, pasa un fastidio. Es un fastidio. Tanto el Aeroparque como el de Guarulhos, uh-huh, en San Pablo, son aeropuertos que están en el centro mismo de la ciudad. Y así, no le entra en la cabeza a nadie. Así como pasó la tragedia el otro día, recuerde la tragedia austral. Es verdad. En el aeroparque, uh-huh, que fueron millones de muertos y con unas. Y no sé cuántos desaparecidos. Sí, y pérdidas millonarias, uh-huh, a toda la infraestructura vial. Pero entonces, ¿a qué estamos jugando? Es que parece. El problema más grave, Warren, yo creo que estos países están jugando en algo tan importante como es la seguridad en transporte aéreo, que Uruguay ha logrado no tener ningún tipo de inconveniente, porque ha tenido quizás una política más profesional, ¿no? Totalmente. No tan improvisada como la de los vecinos, claro, lamentablemente. Claro, pero fíjese usted, Río de Janeiro, otro aeropuerto internacional, está rodeado de montañas. Es imposible. Los pilotos tienen que ser verdaderos acróbatas para lograr embocarle a la pista. Esa ciudad no podía tener aeródromo. No sé. Y sin embargo, lo tiene ahí tan campante y están con sus blocos de samba, acoso. Se distraen y se caen. Y se caen, se mueren. Claro, lo que pasa es que la vida en esos países no tiene valor. Vale muy poco. Lo mismo que en Venezuela. Digo, menos en Uruguay, creo que prácticamente en toda América Latina, hoy por hoy, la vida de un ser humano no tiene valor. Es una conclusión muy dura, pero es muy real. Pero es muy real. Celebramos entonces el advenimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco como destino, como puerto de llegada. Porque además después Después que uno llega a Carrasco, se toma. Se puede ir en un Copsa, se llega a cualquier lado, rapidísimo. Que además, otra cosa, detalle a tener en cuenta, no tiene que manejar dinero, puede viajar con una tarjetita nada más. Claro. ¿Qué país ofrece esas posibilidades? Sí, y además también tiene la hermosa flota de, yo les digo, remises, los taxímetros del aeropuerto, con una tarifa irrisoria. Lo dejan en cualquier parte de la República inmediatamente, pero por moneda. Es verdad. Es. Y. Puede, si quiere, se toma otro avión. Pero desde un aeropuerto seguro. Claro. Sale de un aeropuerto. Sale de un aeropuerto seguro y va a otro seguro. No a otro. De otro país. Hay gente, me comentaban el otro día, ahí estuve hablando con la gente de tránsito aéreo, que hay mucha gente que la seguridad que ofrece Carrasco les posibilita a mucha gente hacer viajes en redondo. Se suben al avión, dan una vuelta y vuelven a viajar en Carrasco. Y bajan de nuevo en Carrasco. Se está dando. No sabía, es turismo, pero... turismo aéreo. Claro, una nueva disciplina. La ventanilla es divino, todo abajo. Es fabuloso. Espectacular. Basta llegar a Uruguay en avión y uno se da cuenta que está llegando a una verdadera potencia, sí, en el cono pero sur. ¿Sabes cuándo es más lindo? Por lo menos lo que a mí me gusta más, cuando uno se sube al Copsa. Ahí empieza a disfrutar realmente. Como un remanso. Claro, de tranquilidad. Y después todo, yo qué sé, si va por 8 de octubre, no te digo. Fabuloso. Es algo fabuloso. Porque hay un emporio de comercio. Claro, ahí uno dice... me viene a la mente la ciudad de Panamá. ¿Qué tiene que hacer la ciudad de Panamá comparado de lo que es 8 de octubre nuestro? Y sin embargo... Si yo no conozco Panamá, vio. Está muy promocionada. Pero dicen que está muy barata. Es ahora barato. La promociona Rubén Blades. La promociona Rubén Blades. Es barata, pero si es barata es berreta. Normalmente es así. Le digo con todas las de la ley. Le digo conociendo. Uno compra cosas por un dólar. No es serio. Un dólar son 30 pesos. Por eso. 20 y algo. Por eso, no vale la pena. Si en un alfajor. Sí, boludo. Sí, póngale. Más que un alfajor no puede comprar. No, es que en Panamá compra cosas más que un alfajor. Eso es lo preocupante. ¿Cómo se juega con el poder adquisitivo de la gente? No, al ofrecerle la productos. Desleal. Totalmente desleal, porque quedamos relegados. Países que tenemos un estándar de vida un poco mejor, claro. Quedamos relegados a raíz de las ofertas esas que yo creo que ahí están explotando. Son países que explotan mucho, claro, a la gente. Acá se no paga se mucho, mucho el sueldo, ¿vio? La carga social la es muy... carga social y el Estado, que es muy pesado. Y entonces hace no que es pesado, todo... No me gusta la palabra pesado, es presente. Sí, está presente, muy presente, pero sólido. Demanda muchos ingresos. Recursos. Ahora no sé, con esto de la reforma, tenemos que hacer el programa que prometimos de la reforma fiscal, pero yo digo que está más adelante. Todavía hay tiempo. Va a esperar. Todavía nadie liquidó nada. Esto es a fin de año cuando se hace la liquidación. Ahí le vamos a explicar cómo se hace. Exactamente. Cómo para que no pierdan plata. Claro. Del lado del consumidor. Bueno, amigos, quienes quieran pueden a ver qué dice. Varonias. Bueno, no sé si usted ve algo, yo ya no veo nada, Warren. Yo veo que el COPSA, Juan Carlos Polié, brigadista entrenado, calidad de Brube Seco, menos que se... Poca ¿por qué cosa. Se espera en ese país? Porque se actualiza permanentemente, Warren. Ah, ese, Maroña, bro, ese es el gran tema. Vamos a escuchar un tema musical y luego... Sigue habiendo dos personas nada más, ¿eh? Sigue habiendo dos personas, le decimos al resto de la gente que se vuelque a la sala de chat en www.monoculo.com. Ahí hay una pestaña que dice chat y ingresan al panel de visitas destacadas del día de hoy. Vamos a escuchar un poco de música, está Emiliano en los controles, hoy vino, no tenía ninguna obligación que le impidiera llegar el certificado. ¿Tienen sí. timbre? No. No vale. Mejor. Bueno, no, vamos si a no la tiene música. El tipo profesional, no, le pegamos y seguimos. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Ahora acaba de ingresar también Emiliano, o sea que las cosas que tengan que decirle se las dicen directamente a él y no somos nosotros portavoces de sus apreciaciones del otro lado. ¿Cómo corresponde? Tenemos otro tema. De un tiempo a esta parte, nuestra ciudad se ha visto engalanada con una serie de contenedores que cada vez, por suerte, son más, donde el buen vecino deposita los residuos domiciliarios. Luego se inició una campaña de la bolsa naranja y la bolsa negra, que dejó de lado las bolsas blancas, pero el ciudadano no se hizo eco de eso y siguió tirando como corresponde en bolsas blancas, que como sabemos son otorgadas en forma gratuita y por eso no valen nada y sirven para acumular la basura, nada más. Ahora, lamentablemente, tenemos otra noticia que dar con respecto a los contenedores. También fueron, perdóneme que antes de utilizados también como vivienda, como dormitorio. Como dormitorio en temporadas de intenso frío. Se sabe que un contenedor ofrece un aislamiento total con el exterior y uno puede descansar. Yo muchas veces me he quedado durmiendo en los contenedores. Claro, te digo la verdad, uno gana en salud. Claro, si uno se acuesta de tarde, se mete dentro del contenedor, después le van tirando toda la basura y lo va tapando y usted queda abrigadito y pasa una noche bomba. Es más, yo he llegado a llevar a algunas chicas allí y la hemos pasado muy bien porque uno en las bolsas encuentra cualquier cosa. Madre mía. Y siempre tiene tema de conversación. Claro, y además también algunas experiencias no usuales, no convencionales, digamos, que se pueden dar con el uso de estos artefactos que normalmente uno en un cuarto, digamos, no los tiene. O queda feo hacer también. Hay cosas que como es, pasa a ser la vida privada, ahí sin embargo es semipública. Claro. Uno puede hacerlo. Bueno, como decimos, tiene múltiples utilidades, todas de ellas muy buenas, muy saludables, y lamentablemente ahora tenemos que decir que se están empleando en forma, ¿cómo diría?, ilegal o siendo como tatuceras de la droga. Sí, son de sí. Nuestro flagelo. Sediciosas, en forma de sedición. En forma sediciosa se están usando, exactamente, ya que los narcotraficantes han optado por depositar sus dosis de el veneno que contamina a nuestros jóvenes, solamente a los jóvenes y de clase baja. Sí. A los de clase alta no les hace nada. Y bueno, de un tiempo a esta parte se están usando como depósitos de droga, lo que ha dado lugar a que muchas veces uno vea un contenedor que está rodeado de bolsas porque el adicto tiene que revisar varias veces para dar con el producto tan ansiado. ¿Pero es el adicto o es un distribuidor que después pasa a...? Yo no tengo exactamente la mecánica, no está clara la mecánica. Yo creo que se usa como depósito para distribuidores. Quizás no tenga, así como usted bien dice, contacto directo al adicto. Claro, probablemente esas bolsas alrededor sean como demarcación. Porque pues, yo no me imaginaba... ¿Sabe que yo venía a veces en el auto mirando por las... Yo sí voy en el auto, las piso las bolsas si están no, en no, la calle. Pero, por norma. No, pero el chofer no las pisa porque se estropea el auto, se agarra suciedad, olor. Pero igual lava. Sí, pero él no las pisa porque después no quiere lavar, justamente. Y me llamaba la atención que en algunas esquinas parecía que los vecinos montevideanos eran unos cerdos. Que no embocaban. O deliberadamente dejaban la basura afuera. No. Eso se debe al narcotráfico internacional. Así que, por ejemplo, un gordito, ese gordito vecino suyo, rosadito, ese, que usa short y championes. Que usa la camisa floreada, que baja muy con muy orondo. Usted, muy orondo, baja con usted y la bolsita en el ascensor, sale del edificio, tira la basura correctamente adentro del contenedor y vuelve para adentro. Ese gordito, señora, es un asesino en potencia. Porque está serial. Matando gente. Es un asesino serial. Exactamente. ¿Qué tema, eh? También se hablaba, y esto también dio lugar... ¿La ministra del Interior sabe eso? Quiero pensar patita, que ¿sabe? Sí. Daisy debe estar al tanto de esta nueva modalidad de narcotráfico. Y yo creo que realmente, entre que Monóculo lo denuncia, sí, hace el expediente público, yo creo que ahora, a partir de mañana, uno va a poder transitar tranquilamente. Y lo van a sacar a todos. Yo he ido de volver al sistema anterior, que andaba bien, de recolección de basura. No sé por qué lo cambiaron por estos contenedores que no sirven para nada. Que son muy antipáticos. Son antipáticos, ocupan lugar. Hay un lugar de estacionamiento que se pierde por cuadra. Exactamente. No podemos permitir eso. No podemos permitirnos. Claro, esto es un país turístico. No podemos andar dejando la basura... La gente viene y dice, pero esto es muy pero más a veces dejan hay caminar, la basura en la esquina. Hay que caminar hasta 20, 30 metros. Claro. Que ahí es que se desestimula y uno al final dice, la tiro acá. Claro, porque... ¿Qué pasaba antes? Yo me acuerdo, porque lo fue hace tanto. Uno estaba en casa, yo personalmente vivo en un edificio, cuarto piso. Llegaba más o menos cerca de la noche, la hora que venía, ¡wow! Voleaba la bolsa para abajo y chao, se acababa. Por la ventana. Claro. Yo por el balconcito de la cocina, ¿vio? Porque no sea cosa que en el living me caiga una basura. ¿Sabes? La tiraba por ahí. Me olvidaba del tema. Problema resuelto. Cayera donde cayera, se reventaba, no se reventaba, no me importaba. Si se reventaba, de mañana el portero lavaba la vereda. Ya. Si no se reventaba, la levantaba de basura. Y a veces reventada la levantaba alguno de estos pobres que andan en los carriles. Un pichi que anda en el carril. Entonces eso era una solución sensacional. Ahora no. Ahora hay que agarrar la basura, bajar, caminar cuadras y cuadras, abrir la puerta, cerrar la puerta, caminar. Uno que está lleno, hay seguir. Otro que está lleno, seguir. No. Entonces además, uno lo deja, como usted dice, en cualquier lado. Y además es muy antihigiénico, porque uno muchas veces no funciona el sistema de abrir la puerta. Ay, con el pie. Tiene que agarrar con la mano. Yo siempre, siempre llevo guantes. Bueno, y lo bien que hace. Pero yo he visto madres de familia con las manos totalmente desprotegidas tocando eso que no se sabe quién tocó antes. Mire, yo sé quién lo tocó. Un hurgador. Porque sí. Ellos son... O otro vecino, que no, uno no tiene... Sé, pero yo lo he visto además, y esa vecina después, inocentemente, porque es ignorante, le da la mano al chiquilín para cruzar la calle. Sí, y ahí... Y ahí empiezan los casos que se dan, las secuelas de salmonela y todas esas porquerías que se caen. Porque no es mosca. Porque los productos estén mal. No. Está clarísimo. Claro. Eso es lo que no saben investigar. Le echan la culpa a lo que sea. A lo primero que se cruza. Que la comida está mal. No, señor. Mire, siga, haga epidemiología. Haga un seguimiento. ¿Cómo va? ¿Quién fue el primero? ¿El segundo? ¿Qué pasó? Y ahí sale. Y la culpa es la de los contenedores, porque además concentra usted ahí una cantidad de patógenos. De la ignorancia. Gérmenes patógenos de la ignorancia. Gérmenes patógenos de la ignorancia. Y de eso me hace ir a otro lado. ¿Será que la droga es mala porque es droga o es mala porque la ponen en la basura? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Quien había ofrecido una buena luz en ese sentido era Torrente con respecto a la droga. Siempre. Es un guía espiritual, ¿no? Él sostenía, y nosotros nos hacemos eco, que la droga en sí mismo no hace nada, que sino el consumo es el verdadero problema. La voz de un entendido. Exacto, un sociólogo. Claro. Sociólogo como Santiago Segura. Desde aquí lo recomendamos siempre. Y uno... le comento que hay un jugador uruguayo que va a jugar al cuadro de él, el Atlético de Madrid. Ah, que no sé cuál es, pero va a jugar. Bueno, mire, interesante. Segura está loco de la vida. Le va a cambiar la vida. Tener que hinchar por un uruguayo es lo que más claro. Uno quiere. Vamos a otro tema musical y después sí, entramos en un tema que es fundamental porque es una posibilidad de fuentes de trabajo. Y eso es lo que el uruguayo quiere. Trabajar, producir y hacer un mundo productivo. Mejor. Oh, man. sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y Zoraide hacía memoria un poco de que también fue planteado como núcleo habitacional de Monóculo para un predio en el que habíamos licitado, pero que después no, por esas triquiñuelas burocráticas se nos hizo imposible acceder a él. A veces no ganamos los mejores, sino que ganan los más acomodados. Claro, porque se nos decía, no, pero esto es un terreno municipal, ustedes no pueden vender. Bueno, pero si nosotros logramos sustraer los contenedores suficientes como para alojar a las familias uruguayas, creo que está bien que nosotros ganemos, ¿no? Porque ganan todos. En definitiva, sí, ¿acaso es mejor que las familias sigan durmiendo en la calle? Mire lo que es el día de hoy, ahora cómo se puso. Se vino feo ahora recién. Por eso. Pero bueno, eso está en veremos, es una iniciativa que nosotros hemos trasladado a el Banco Hipotecario del Uruguay y al BID. Para ver si nos da un préstamo y podemos desarrollar de una vez por todas. Inclusive podríamos llegar a comprar los contenedores. Si nos siguen poniendo esos problemas, no solo los vamos a llevar desde los... Primero que ayudaríamos y colaboraríamos con eliminando la contaminación visual de nuestra ciudad. Eso sería nuestro primer paso. Después los destinamos todos, los apilamos uno arriba del otro y ofrecemos una solución habitacional también para muchas familias que no tienen dónde dormir y podrían perfectamente dormir en un contenedor. Muchos de ellos pueden hasta con basura tener. Claro. Que después cada familia se haga responsable de la higiene de esos domicilios. En realidad, si vamos al hecho real del ser humano, uno necesita la casa. Es un derecho humano. Es un derecho humano, pero ¿necesitamos más que un dormitorio? Porque tenemos aquellos en edad de estudiar, están estudiando en otro lugar. Luego tienen, como son de corta edad, hasta los 30 años más o menos, juegan. Y entonces juegan en la calle, que es el lugar donde juegan los uruguayos, en la calle. Así que no estamos usando la vivienda para nada. Los otros trabajan, salen a trabajar. 12, 14, 16 horas. Claro, o sea que eso no se está utilizando. Esa vivienda no se está utilizando. Podríamos hacer hasta un sistema de turnos. Un tiempo compartido me gustaría. Claro, gente que duerma de día, gente que duerma de noche, y así balancear todo y ganaría el mundo. En calidad de vida. Y además bajaría el precio de la vivienda, porque nosotros sacaríamos una cantidad de aspirantes a vivienda del mercado, y por lo tanto... Esas viviendas de 2, 3, 4 dormitorios que salen una millonada. Obsoletas completamente, fuera de la realidad. Bajarían a precios que realmente son reales. Y nos serviría para poder adquirir 2 o 3. Exacto, por aquí lado. Claro. Pero bueno, eso es una etapa posterior. Primero tenemos que hacer una cosa. Es un proceso evolutivo en el que estamos trabajando, pero no ha sido fácil. Hemos tenido mucha resistencia a muchos de nuestros planteos, ¿eh? Primero que nos decían no porque no es digno. Vaya, ¿cómo que no es digno? Menos digno es ver una persona durmiendo en un portal. Sí. Que contrariamente a lo que uno puede suponer en un contenedor de basura, duerme abrigadito. Abrigadito y con techo. Sin lluvia. Y además es un lugar donde que resguarda sus propiedades. Porque el que duerme en la calle puede pasar un atorrante por ahí y robarlo. Durmiendo en un contenedor es mucho más difícil. Además eran los contenedores que habíamos empleado se cierran de adentro. Claro. O sea que es imposible que alguien le abra el contenedor de afuera. No sé. Quedó. Es otra iniciativa que de Monóculo que está ahí en algún cajón archivado. Sí. En el Ministerio de Vivienda tampoco nos dieron pelota. Evidentemente nos falta algo de aceite para mover el trámite. Quizás sea eso. Pero por ahora no lo vamos a usar. Por el momento sigue todo como está. Háganse cargo las autoridades sanitarias, porque acá también se involucra al Ministerio de Salud Pública. Es verdad. Cuando no podemos ofrecer una vivienda a un ciudadano a la altura de que el ciudadano se merece. Claro. El otro día estaba leyendo un reportaje que le hacían a Luis Hierro López, un estadista, que vive en la calle Canelones e Ibicuí. Frente a él hay una iglesia, la iglesia franciscanos, y él decía que los mismos pobres que dormían en la calle durante el gobierno de Valle siguen durmiendo en la calle en este gobierno del Frente de Retazos. Uh-huh. Y bueno, nosotros teníamos la solución para que el señor Hierro no dijera eso. No nos dieron bola. Él tampoco se sumó a la iniciativa de Monóculo. No. Ahora es muy fácil. No dijo, pero los muchachos de Monóculo tenían la solución y nosotros no los escuchamos. También hizo oídos sordos. Y el expediente estuvo en su despacho. Es verdad. Que vamos a poner las cosas como son. Yo no le quiero, y nada más lejano que Monóculo, echarle la culpa a este excelente gobierno que tenemos ahora de que eso esté sucediendo. Pero no solamente este está pasando eso, sino que es una cosa de la herencia maldita. Es verdad, que viene de años. De años que no podemos salir. Recordamos de todo. Hasta Elizalde estuvo con este tema. Antes que llegaran los contenedores al Uruguay, ya teníamos el proyecto. Porque quienes podemos recorrer el mundo podemos ver que otra gente usa los objetos con cierta utilidad y no optimiza. Claro. Y poder optimizarlo para nuestro querido país. Es verdad, ¿cuántos uruguayos hay en el mundo que le dicen, no, porque yo viví 3 años en Viena y la casa, la heladera, el televisor, los muebles, todo, lo sacaba de la basura, no sé qué? Bueno, aprovechemos esa capacidad nuestra del uruguayo de vivir de la basura. Y usémosla. Tenemos 30.000 personas hoy por hoy en nuestra capital de Montevideo. ¿Y cuántos contenedores? No sé. Más de 30.000. 30.000 personas que viven de la basura. Es una cifra que hace que seamos mirados con envidia por el resto del mundo. Es verdad, hay países que no llegan ni a 5.000. No tienen nada. Hay países que no tienen ni gente viviendo de la basura. No. Uruguay, sin embargo, tiene 30.000. En una población estamos hablando de 1.5 millones, Montevideo. Vamos a decir así. 1.5 millones, o sea que el 2% vive de la basura. Tenemos que mejorar esas cifras. Tenemos que lograr que sea el 5. Vamos bien, porque además si a la basura se suma el tema de la droga, más gente que va a estar en la órbita de toda esa porquería. Y bueno, adelante. Adelante con fe. Claro, adelante con fe. Pero nosotros tenemos el proyecto del... No vamos a cejar. No, para nada. Vamos el proyecto a seguir... de los contenedores para vivienda. Y ya no va a llegar. Y que la basura se siga recogiendo como antes. Yo digo, a la vieja usanza, cuando teníamos un Montevideo limpio. Claro, yo todavía saco el tacho con los diarios. Envuelto en diario. Envuelto el diario, porque yo compro el diario. La lata. Claro, el tacho de la lata. A veces se llevan la lata. Y me obligan a sacar en una pelela o en una cosa así. En otro recipiente. Pero igual. No le uso un lailo. No contamino. Exactamente. Y a veces voy y lo vuelco en el contenedor. Se abre todo así. Se expande. Es una visión fantástica. Qué lindo. Warren, otra noticia que es para nuevamente sentir orgullo de ser uruguayo. ¿Otra más? Todos los días. Es la excelente convocatoria que tuvo el llamado a aspirantes para 300 cargos en el Banco de Previsión Social. Ya sabemos que se viene una reestructura que requiere más mano de obra, claro, que esté trabajando. Compraron muchas computadoras y entonces necesitan gente para manejarlas. Por ejemplo, operarios. Claro. Y para esos 300 cargos se presentaron 85.000 personas. 87.000, nada más y nada menos. Lo cual primero habla a las claras de que el uruguayo quiere trabajar por su país y desde la administración pública, que es donde más se puede hacer por el país. Claro, porque la administración pública ve todo. Usted en una empresa privada solamente es solo un micro. Actúa sobre lo que actúa la empresa privada y claro que lo mejora, porque es todo la acción de las empresas uruguayas es mejorar permanentemente. Pero cuando usted está en el Estado y en el BPS nada menos, actúa sobre el total, sobre lo global, y cada uno de los empleados está involucrado en la tarea. Recuerde usted cuando hicieron retirar o hicieron imposible que pusieran unas máquinas para que los cajeros automáticos, para que los jubilados pudieran cobrar su jubilación dentro del banco. Despersonalizando lo que es una relación con el cajero. Haciendo cola y todas esas cosas que nos gusta a nosotros. Que nos hacen bien. Entonces, el funcionariado del BPC lo vio a eso, dijo, no, esto es una amenaza. Es malo. Esto es malo. No se tomó tanto en cuenta la eficiencia, sino lo frío. Claro. De un cajero automático. Y sí, sobre todo que si hablamos de adultos mayores, lo que requieren es un medio amigable, un medio cálido, un medio que un poco, vamos a decir, los mime. ¿Y qué más? ¿Qué mejor que el funcionario público uruguayo? Exactamente, que es por naturaleza de las personas más cariñosas. Sí, además está consustanciado con su tarea de tal forma que a veces llegan a ser cargosos por cómo lo atienden a uno de rápido y esto y no le faltará esto y a ver acá y lo solucionamos. Lo único que a uno siempre le reconforta en esas circunstancias es que puede esperar un buen rato en la cola. Porque después de la cola siempre es una cosa, llevan a un ritmo que muchas veces las personas de la tercera edad no están preparadas. No están preparadas, pero la cola, Flavio y amigos, es un lugar donde el uruguayo, en forma horizontal, socializa. Porque usted no sabe si adelante le toca un potentado, un ingeniero, y atrás, o un doctor, un bancario, por ejemplo. ¡Un banquero! Le toca un banquero. Puede estar cualquiera en la cola y usted puede conversar, y ahí no hay clase, no hay dinero, no hay nada. Son es como todos un parvadomus. Claro. Son todos iguales, están en la cola. La única diferencia es que uno está antes y otro después. Nada más. Inclusive puede hasta dialogar con de otra cola. Sí. Es fabuloso. No, y además se puede dar la, y se da mucho, es el ceder al lugar. Ah, sí. Ah, inmediata. Eso. No. Ah, pero es impresionante. A veces uno piensa que lo miran con desconfianza cuando le ceden al lugar, porque dices, ¿qué me vio cara de apurado? No. Yo quiero mantener esta posición y quiero esperar el tiempo que sea necesario. Claro. Nosotros nos pasa por ser famosos. Sí. Pero también yo lo he visto con, por ejemplo, personas embarazadas, que he visto que hay gente que le da el lugar. Sí, y yo no he visto. Y yo he visto, por ejemplo, que le han dado lugar a unos gordos porque pensaban que estaban embarazados. Es verdad. Y le dan el lugar, porque el uruguayo es así. Puede ser medio estúpido de no darse cuenta, pero es noble. Exacto. Porque le da el lugar a embarazadas, embarazados, gente con muletas. También. Lo padecí yo. Eso le tocó a usted cercano. Me tocó de forma cercana vivir con muletas. Yo fui lisiado por un tiempo y no había puerta que no se me abriera. Y no hacía ni un minuto de cola, inmediatamente venían por y favor, me sacaban la silla de ruedas, me llevaban al escritorio que fuera a hacer trámite, lo que era impresionante. Hasta gestores se me ofrecían para hacer el trámite gratis. Increíble. Es divino esto. Y ahora, bueno, con esta gente más, me imagino que van a ser para atender la cola, como McDonald's, ¿vio? Que van a la cola y cuando ya hay mucha cola ya le empiezan a tomar el pedido de ahí, bueno, ya le van a empezar a pagar ahí. Lo más seguro. Claro, le pagan ahí, usted está en lugar 70 y aparece... Va a haber gente, señor, ¿cómo se llama fulano? Acá está, sí, tanto. Ping, ta, ta, ta, ya ta, le da la plata. Toma, chao, hasta luego. Y ahí se le da el recibo, usted lo firma y se va. Es verdad, se está dando mucho eso. Pero lo bueno es que siga el uruguayo apostando por el empleo público, porque creo que es de lo que más dinamiza una economía, un país, es un empleo público. Claro, lo estamos viendo. Celebramos estos 87.000, lamentablemente son solo 300. Sí, ¿tendrían? Va a haber muchos de esta gente que va a quedar sin el trabajo, al que aspiran. Relegados. Pero, digo, eso, oportunidades como estas surgen... Permanentemente. No a diario, pero con bastante... Ya han surgido, digo, en esta administración podemos decir con orgullo que se han generado una muy buena cantidad de aspiraciones Sí. No tanto puestos. Ahí como en la cuenta, no, como que da un poco menos los puestos. No, pero hay menos puestos que aspirantes, eso sí. Eso es algo que hay que estudiar un poco, claro. Exactamente. Pero mire, yo que siempre compro el matutino de la Plaza Cagancha, me he dado cuenta que a lo largo del tiempo, la parte de laboral, de avisos, de pedidos de trabajo... Sí. Es cada vez más importante, a tal punto que antes formaba parte del común de los clasificados y ahora tiene un fascículo propio de trabajo. Eso habla la clara de que se hace. Cada vez hay más oferta de trabajo. Y toda. Toda muy bien paga. Muy bien paga, exactamente. Toda paga y mucha venta. Porque eso habla a las claras de que el uruguayo está teniendo capacidad de consumo. Claro. Que muchas veces no puede volcar o por desinformación o por el tiempo que destina a otras tareas. Entonces se le hace difícil. Sin embargo, vendedores se están pidiendo permanentemente. Y también lo que es empresa de seguridad. También. Sí, por eso suerte. Eso todos los domingos y realmente lo que es y bueno tanto es que no para le hombres, para prácticamente mujeres. Nada. Y sí, no tiene que tener. Es anotarse. Y ya le dan el trabajo. Y además un sueldazo. Les pagan hasta, yo tengo entendido que les pagan hasta 15 pesos la hora. 15 pesos la hora, Miren, que eso uno trabaja 8 horas, ¿cuánta plata se lleva? No, pero que estos tipos no son bobos. No hacen menos de 12 horas. No les meten menos de 12 horas por día. Trabajan y hacen 120, 150 pesos de repente se hacen en el día. Todos los días. Todos los días porque no descansan. Todos los días. Es plata. Realmente celebramos esta convocatoria. Igual le digo, perdóneme, Warren, le digo que es un poco preocupante el tema de que haya bajado la intención del trabajo público. Si bien las cifras son alentadoras porque 87.000 puestos, 87.000 aspirantes para 300 puestos, es interesante, lo que va a lograr obviamente es una decantación y van a entrar solo los mejores. Claro, por sorteo entran solo los mejores. Sí. Está ya. Pero tuvimos para la Intendencia Municipal de Montevideo, tuvimos 140.000 y la cantidad de puestos era muy similar. Claro, pero ahí no es lo mismo la Intendencia, ¿no? Da otro lustre. Da otro lustre y además tiene una serie de ventajas que, por ejemplo... Tiene juicio. Viene con juicio ganado. Viene con juicio ganado, tiene mutualista gratis para usted y su familia. Hay una serie de ventajas, pero... Lo que es interesante de esta convocatoria es que hay un llamado para señores y señoras de edad más avanzada. Ajá. Porque casi todos los llamados hoy por hoy son discriminatorios. Paran en los 30. Son discriminatorios para los negros, para los judíos y para los mayores de 30. Uh-huh. En este caso no. El BPS ahí, un poco quizás viendo la clientela que tiene habitualmente, pensó que una parte de esos empleados era bueno que se jubilaran pronto. Uh-huh. Y había hasta 50 años para anotarse. Es muy interesante. Muy interesante también que se haya anotado mayor cantidad de mujeres. Eso es otra cosa que le quería decir, Warren, porque no podemos dejarla pasar. Es como la gran oportunidad del picaflor. Claro. El trabajo, hoy por hoy, si uno consigue el trabajo, nos gustaría que después alguno de los oyentes de Monóculo que ingrese en la administración del BPS nos cuente cómo le va levantando minas, porque eso va a ser... Claro, también va a haber la plaza que hay, la explanada que hay adelante del BPS, sí. No va a estar llena de viejitos, va a estar llena de tipos tratando de levantarse a las empleadas que salen, porque además, ¿qué pagan? A ganar un fortunón. Son buenos candidatos. 14.000 pesos. Exactamente. Claro, son pero un braguetazo de casarse con una de esas. Así que creemos que es un pláceme, le doy al directorio del BPS, uh-huh, al señor Murro en particular, y a todos los que lo están acompañando, asesorando, y a todos los uruguayos que se han presentado en este sorteo, que va a ser... Estos son premios lindos, porque no es plata, no es como el 5 de oro, que es monedas. Que además plata da problemas. Claro. Fácil viene, fácil se va. Hay un refranero criollo que es muy sabio, que dice eso, y nosotros nos amparamos en eso. Absolutamente. Buscamos siempre difícil, pero... El 5 de oro, ¿qué le da plata? Una cosa fría, una cosa que feo. Asquerosa. Esto da trabajo. 8 horas, todos los días, es de lunes a viernes. Es un poco lo que siempre dijimos nosotros. No es darle el pescado, sino darle la caña de pescado. Claro. En este caso se aplica perfectamente. Esperamos, de todas formas, los testimonios una vez que estos... empiece a andar de un nuevo empleado del BPS, y también les tenemos que decir que a través del 0800 Monóculo, un nuevo servicio de Monóculo, ustedes llaman, sale 150 pesos el minuto. El segundo. ¿El segundo fue al final? ¿Arreglamos el segundo? 150 pesos el segundo. Ustedes entran, ahí sale una grabación. Piden una canción. Claro, después que escuchan la canción, empiezan a digitar el número que ustedes suponen que les tocó. Uh-huh. Y ahí vemos nosotros si le sale, si sale ganador o no. Sí, para no es estar con esperando. Con un 50% de probabilidad de acierto. Y otro 50 de error. Claro. Exactamente. Ahí, ustedes digitan su número de aspirante en su teclado del teléfono y automáticamente el 0800 Monóculo le responde, 0900 Monóculo, perdón, le responde si son, si tienen posibilidades, si no o si no para la próxima convocatoria. Ay. Estamos un poco estructurándolo, sale un poco, se dice, puede decir que sale caro, pero vale, porque además, ¿qué pasa? ¿Esto cuándo se va a definir? El 27. El 27. El sorteo, después hay pruebas. Exactamente, el 27 se hace el sorteo. Si nosotros nos dejamos estar hasta el 27 sin saber si vamos a ser ganadores del sorteo o no, claro, son días de producción que perdemos. Claro, porque además nos podemos, mucha gente está presentándose además a otros trabajos. Exactamente. Hay gente que yo conozco, perdóneme, casos particulares que me han dicho, no, yo ya me presenté al BPS, no me presenta más nada. No. Ahí justamente para optimizar el tiempo del uruguayo, porque el tiempo se va. Sí, sí. Eso es hasta para los uruguayos pasa. También pasa. Y entonces ustedes llaman, escuchan la canción. Uh-huh. Y luego saben si fueron, si son, si están entre los sorteados. Y más adelante, después del 27, lo que vamos a agregar son las preguntas. Ahí está. Para el caso que sean sorteados. De múltiple opción. No las preguntas, sino los números. 1A, 2C. La respuesta. Claro, bueno, la respuesta, porque. Exacto. No importa lo que pregunten, lo claro. Importante es la respuesta. Esa gente hoy sabe, no vas a salir sorteado. Está, me presento a IBM, que piden el gerente general, y chao. Ya está. Y ya está. Por eso. Es un servicio más a la comunidad que realiza Monóculo y no tienen que agradecerlo. Estamos para eso. Claro. Vamos a escuchar un tema musical y luego continuamos. Keep banging on the walls. The fortress. Controlling the Buddha, summoning those getting closer and closer on the quad. Elimination of reserves, I'm burning a village in Kosovo. You bombed it out, telling us to go home. Machine guns brought on the cliffs of Gold War. Heads down, people look out, we're going over. Burning out, coming some every entry. Parts of mine, that's a magnetic century. Safe European home, pure wars. Nothing lacking the affair, I'ma use the cord. Tippers in your head, that I'm a shoulder. Total control, just round the corner. Open up a block, can't turn into your key. Banging in the walls of Fortress Europe. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Lo escuchamos. Va a tener que subirle volumen de micrófono a usted, Emiliano. Estamos intentando la comunicación en estos momentos con Carlos desde Italia. ¿Qué nos va a dar su opinión con respecto? Yo calculo que es con respecto a esta oferta laboral. No es raro que muchos uruguayos que también vuelvan al país a raíz de estas excelentes opciones. Uh-huh. De trabajo. Hola. Buenas. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola, hola. Yo, sin embargo, lo escuché en algún momento, Emiliano, a Carlos. ¿Usted le aumentó el volumen del micrófono? Sí. ¿Hola? Bueno, le decimos a Carlos que intente nuevamente, que nos vuelva a llamar y nosotros... ¿Ahora sí está? Póngale, dígale. Escríbale que intente de nuevo la llamada y vamos a ver si se refiere a este tema, sí, o no. Sí. Digo, no sabemos, estamos un poco a la expectativa. Claro. Ya hasta molesto estoy, ¿eh? Y sí, no es para menos, Warren. ¿Hola? Bueno, no tenemos. Warren, seguimos con los temas y si aparece Carlos, hablamos con él y si no, seguimos. Bueno, y uno de los temas, siguiendo con el tema estatal, el tema municipal, Es impresionante el tema de la licitación de las paradas de ómnibus. Exactamente. 4.500 paradas de ómnibus están siendo licitadas en estos momentos para contribuir a la optimización y a la perfección. A más veces todavía. A veces cuesta creer que uno podría hacer mejor el transporte público para todo el pichaje que anda en ómnibus. Sin embargo, la sociedad toda y gente, muchas veces gente que no se traslada en ómnibus, tiene consideración por los que se trasladan. Claro. No es mi caso. No, pero tengan en cuenta que cuanta más gente se traslada en ómnibus, menos gente va a usar automóviles, motos, bicicletas, y por lo tanto las calles van a ser de más fácil maniobrabilidad, y a los que vamos a seguir andando en sí. Transporte. Hola, de hecho, a ver. Ahora sí lo escuchamos. El pasaje. Lo escuchamos ahora, Carlos. ¿Se escucha ahí? Perfecto. ¿Usted nos escucha? Hola. Sí, lo escuchamos. Dígale, Emiliano, vía... ¿Se escucha? Que lo escuchamos. Y que hable él, entonces. Hola. La vamos a hacerlo braille, la comunicación. Sí, se oye, ¿no? Bueno, Carlos, lo escuchamos. Hola. Adelante. ¿Se escucha ahí? Tal. Bueno. Pregúntele qué hora es allá. Ay. Hola, ¿escuchan ahí? Escuchamos. ¿Se oye? Sí. Dígale que se oye. No. Son muchas cosas a la vez. Una persona que está de repente frente a un micrófono no puede leer. No, y además estamos hablando de como la 1:00 a.m. Sí, claro. Es pues casi imposible. Buenas. Hola. A ver, yo una duda tengo. Ponga un poco de música, Emiliano, y nosotros... Continuamos, amigos, en Monóculo, una falla, no sabemos bien... El satélite italiano. El satélite italiano obviamente no está a la altura de la tecnología, no es compatible con la tecnología uruguaya. No, porque tiene otra norma. Claro, es PAL. PAL-B. Claro, sí. Y esto es PAL-N. Claro. Es imposible. Bueno, 4.500 paradas de ómnibus se van a instalar, se están licitando para nuestra ciudad de Montevideo, para embellecerla, como decimos, para optimizar el transporte capitalino para quienes no sean capaces, los menos, sí, de trasladarse en vehículo propio. De todas maneras es muy ecológico andar en ómnibus y es mejor andar en ómnibus que andar en auto. Sí, pero no sé si es aplicable. De repente depende del auto. No, déjelo ahí. Lo dejamos por eso. El mensaje oficial es, mejor andar en ómnibus y andar en auto no es ecológico. Anden en ómnibus. Está bien. Bueno, 4.500 paradas, lo cual nosotros damos la voz de alerta porque sabemos que esto entre gallos y medias noches se nos pasa de largo, pero nosotros aquí ya en Monóculo ha logrado y concretó su parada en las puertas del estudio. O sea que eso lo trasladamos a todos ustedes que están escuchando esta nueva iniciativa de la Intendencia para que se comuniquen con el Centro Comunal Zonal de su zona y le pidan que ponga una parada, porque es de lo mejor que uno puede tener, es una parada en la puerta de la casa. Claro, esta excelente noticia es obra de lo que fue el presupuesto participativo. La gente entendió, y con razón quizás, que faltaban paradas y en principio pidió paradas. No dio la disposición de cada lugar que se diera. Y entonces, ahora quienes están escuchando Monóculo están a tiempo para ir. Hoy es domingo, mañana es lunes. Ya hoy de noche se apersonan en el centro comunal y hacen la cola. Y a primera hora, porque los centros, no sé, la Intendencia trabaja de tarde, no sé si los centros también. No lo tengo claro. No, por suerte nunca tuve que ir a ninguno. Bueno, yo no fui tampoco. Apenas abren, le dicen al señor que está a cargo de eso, vengo a licitar mi parada en, ¿en la calle? Juan Polié, 1167. Exacto. Y deposita una suma de dinero. Uh-huh. Y bueno, y si después hay otro vecino que ponga más plata que usted por esa parada, pero puede, se la dará al otro vecino, pero va la parada, queda en su puerta. Claro, pero puede ser, como usted dice, Juan Poli 1167, pero puede haber otra Juan Poli 1125. O 11:30, no, del lado par y del lado impar. Así el transporte, claro, es más fluido. Y no se provocan esos antipáticos embotellamientos cuando está parado un ómnibus, que a veces a uno le pasa que con el auto no puede pasar cuando está parado. Claro, pero por ejemplo, la calle Luis Cavia, en Pocitos. Exacto. Esa calle, en ninguna parte de su trayecto tiene pasa parada. Ningún ómnibus. Nada. Bueno, pues pide una parada. Y si es para un ómnibus que pasa, yo qué sé, uno que no pasa ni cerca, mejor, porque ese es el que a usted le sirve. Pues no va a pedir una parada para un ómnibus que pasa cerca. No va a pedir una parada para el 121, por ejemplo, claro. Que sería que está en Avenida Brasil, porque ahí ya sería un atorrantismo. Claro. Pero puede pedir una parada para... Un 174, 149, por ejemplo, claro. Que pasa cerca, y si uno se lo tiene que tomar, tiene que caminar cuadras y cuadras, claro. Y cuadras. Sin embargo, de esta forma puede tener la parada en su propia casa. O puede ser un 76, o... Puede ser un 125. Algunos de esos que van al cerro, que van a esos lugares horribles. Usted necesita ir. Bueno, pida parada. No importa la línea, no importa. Usted dice, sí, yo quiero una parada en Cavia 3076 para el... 147. Que va a Colón. Porque además hay otra solo cosa... Solo cuando va, cuando vuelve no. Y hay otra cosa, hay otro detalle que es interesante, es el hecho de que si no hay otras solicitudes de paradas, por ejemplo, del 147, le llega rapidísimo, claro. El ómnibus, y viene casi vacío. Totalmente. Porque, por ejemplo, la última parada puede ser Mercedes y Fernández Crespo, de ahí agarra Arena Grande... Después agarra a Rodó, agarra a Boulevard Artigas, después agarra a Cavia, lo levanta usted y después agarra todo el trayecto de nuevo y sigue por su ruta normal. Claro. No sé, eso es para estar atentos, para no dejarnos que estas iniciativas fabulosas que realiza nuestra intendencia sean para precisamente los ciudadanos, claro, que vivimos en... Pero además hay que tener en cuenta una cosa. Según el pliego que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, las paradas van a tener una computadora también, donde va a estar la página de una empresa, que no sabe por cuál va a ser, que va a dar una cantidad de informaciones y todo. Entonces, qué lindo para aquellos que hacen pirateo de discos y cosas de esas, o de películas, y van... A cualquier hora del día se sientan en la parada y empiezan a bajar películas tranquilamente y después se van para su casa. Yo creo que los ciber cierran. Quizás. Esto pero... es un. Ojo, 45.000 bocas de piratería a disposición. O hacer chatear con los. Con el de otra parada. Con el de otra parada o con un pariente de cualquier lugar del mundo. Digo, todas esas computadoras están conectadas a la red como cualquiera, o sea, pueden hacer lo que hacen en el ciber o lo que hacen en su casa, pero sin gastar un peso. Ni siquiera el boleto. Nada, exactamente, porque no se necesita ningún tipo de no, ni contraseña le pido. No entra. Ya está abierta, está conectada, dispuesta a ser usada. Lo único que tiene que llevar es el CD virgen. Claro. Para grabar. Nada más. Porque ese sí no está previsto que eso se podría mejorar. Un dispensador de CDs, pero eso lo vamos a poner nosotros, con la máquina dispensadora. Exactamente, uno pone 20 pesos y nosotros le damos un CD. ¿Un CD? Un CD virgen. 50 pesos un DVD. Exactamente. Pero bueno. Pero el DVD es regrabable. Por favor, eso lo puede grabar muchas veces. No sé, esas son buenas noticias y lo que sí decimos, hay que estar atento para optimizarla en beneficio propio. Claro. Que es para eso. Es que la caridad bien entendida comienza por casa. Exacto. Es otro dicho muy, muy bien. Y bueno, a moverse, porque esto, camarón que se duerme se le lleva a la corriente y se queda sin parada en la puerta de la casa. Nada más ni nada menos. Amigos, continuamos. Le habíamos pedido un tema hace unos minutos, Emiliano. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. never get inside. We got too much to hide. Escuchando el programa y bueno, ya tenemos el pasaje para volver. ¿Usted? Para la convocatoria. ¿Usted viene a raíz de la convocatoria del BPS? ¿Desde Italia precisamente? Sí, precisamente para, bueno, hoy es domenica, no se puede salir porque son más costosos, digamos, los pasajes, pero para mañana ya se ha reservado con una conexión a Buenos Aires y luego en Pluna, como debe ser. Usted se inscribió vía internet, ¿verdad? Exactamente, gracias a la tecnología, al portal del BPS que está muy actualizado y manda, digamos, mensajes de mail para avisar a la gente que está afuera, que no son pocos ni tampoco tantos, como se dice, de que vuelvan para inscribirse, ¿no? Si se tienen todas las condiciones. No sé si quiere... Una cosa, ¿qué es lo que sueña usted? ¿Cuál es su sueño para este puesto? ¿Qué le gustaría hacer? Evidentemente, empleado público en primer lugar. Claro, pero ¿qué función? Portero. Muy bien, me encanta. Y bueno, y el ejemplo de Carlos Sops es un ejemplo representativo de lo que está pasando a quienes nos escuchan desde otras partes del mundo y ven que la iniciativa del BPS es convocatoria y el regreso al Uruguay, del uruguayo que está afuera es inminente. El Departamento 20, le digo la verdad, con este tipo de iniciativas desaparece totalmente. Algo más para agregar, Carlos. Le mandamos un saludo, le lo felicitamos por el Día del Amigo también. Mira, fue el Día del Amigo, no dijimos nada, Warren. Sí. Nos hemos comido dos días, el Día del Padre y el Día del Amigo. ¿Algo más para agregar, Carlos? No, y qué bueno que acá a la distancia el mate siempre presente y sobre todo con la yerba de monóculo que se extraña menos el Uruguay y todo se simboliza en el mate, digo. Bueno, muy bien, muchas gracias por la comunicación, le deseamos la mayor de las suertes y bueno, lo estaremos esperando cuando llegue al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Al igual que va a ser difícil determinar quiénes vienen de turismo y quiénes vienen a presentarse a esperarlo del Muchos resultado del BPS. Van a venir tramposos. ¿Van a venir engañando, dice usted? Sí, van a venir como que vienen de turista. Exactamente. Bueno, Carlos, gracias por comunicarse y sigan sintonía. Bueno. Está. Aparentemente sí, sí. Quedó así. Bueno, Warren, ahora sí, elimíneme el micrófono que me hace un zumbido ahí que no, que poco aporta. Un nuevo caso. Pero, ¿y esto está funcionando? Esto está funcionando, sí, perfectamente. Sí, sí, ¿usted no escucha? No. A ver, ¿ahora? No, ¿usted escucha? Ahí la música escucho. La escucho. Bueno, entonces sí, si escucha la música estamos saliendo. Quizás suba un poquito el micrófono, Emiliano. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Es otra cosa. Bueno, resulta este tema de comunicación internacional que siempre es un desafío y que, bueno, lo vamos de a poco solucionando. También tenemos la presencia de Gux desde la República Argentina, que no sabemos si se va a comunicar, pero bueno, puede hacerlo a través del MSN. Nos afanaron $64,000. Es verdad. Veníamos bien porque veníamos todos con noticias buenas y, uh-huh, y para, de alegría. Y para arriba. Para arriba. Pero no podemos negar la realidad y hemos sido estafados y con ello se ha estafado al pueblo uruguayo. Se ha estafado al pueblo uruguayo y lo que es peor, hemos sido estafados por personal jerárquico de la vecina orilla. Sí, un gobierno que nunca le fue amigable a nuestro gobierno particular, sea por una u otra cosa, siempre nos han estado poniendo palos en la rueda de la bicicleta. Y ahora, como si faltara algo, resulta que esta buena señora ministra de Economía, dice ella que era, o dicen ellos, los argentinos. No, ministra de Economía era, por eso es que nosotros habíamos apostado con ella. Claro. Ese es el problema. Lo que pasa es que ahora no es ministra. No es ese ministra. Esa es la verdadera estafa. Claro, y se nos quedó con la plata. Se nos quedó porque con la plata. Porque el cargo, a mí qué me importa, que renuncie, pero que devuelva la plata. Exactamente, hay $64,000 en banda en la República Argentina que no sabemos cómo vamos a hacer para hacernos de nuevo de esa suma. Porque vamos a decir por qué era esa suma. Claro. Nosotros no estamos dando plata a los ministros porque sí, porque nos caiga simpático. Era otra iniciativa patriótica de Monóculo. Ustedes conocen. Visto la situación que estamos padeciendo. La situación de bloqueo que estamos padeciendo en los puentes del río Uruguay, era hora de que alguien tomara las cartas en el asunto. Hablamos con el ingeniero Cerrato, uh-huh, que por muchos años fue el presidente de la Comisión de la Construcción del Puente Colonia-Buenos Aires. Nos dijo que estaba como para empezar de vuelta. Estaba trancado todo. Que el tema estaba trancado en Argentina. Y bueno, nosotros decidimos poner ese dinero a trabajar para el Uruguay y para destrancar y evitar las ondas negativas, digamos, uh-huh, y que se hiciera ese puente de una buena vez. Y apostamos a lo grande, apostamos a los ministerios, al Ministerio de Economía para agilitar, porque de última es quien siempre destina rubros para, claro, este tipo de obra. Por parte de nuestro Ministerio de Economía no teníamos ningún problema, no, porque nosotros ya hemos demostrado que somos capaces de invertir $30 millones para poner a Pluna en óptimas condiciones para venderla. Para hacer un puente podemos poner mucho más. Claro, ningún problema. Y lo hicimos. Y bueno, esta señora parecía muy simpática, inclusive tuvimos algunas actividades. La verdad que no solo simpática, bueno, se está quedando un poco corto. No, algunas actividades que, bueno, por algo el dinero estaba en el baño. No sé, no estaba en un escritorio, estaba en el baño, saquen sus conclusiones. Muy amigable, muy sumamente amigable. Ella recogió el dinero. Y luego pasó todo este... No son el dinero. Sí. Pero déjela ahí. Luego pasó todo este afaire del, uh-huh, del asunto que estaba la plata, que no la plata, que no sé qué. Que no se sabía qué era, que era para comprar una casa. Sí. Le digo, la verdad que muy pocas luces tenía, sí, al momento. Hubiera hecho la verdad. Me la dio monóculo. Se acababan las pavadas. Es otro caso de ninguneo. Claro. Yo creo que a nivel internacional. Exactamente, extra frontera. Claro. Y bueno, por mentirosa le pasó lo que le pasó. La echaron del cargo. Pero con eso no retorna el dinero al Uruguay. El dinero quedó en sus manos. Uh-huh. Y aparentemente... De la justicia está. ¿O lo tiene ella? Yo creo que lo tiene la justicia. Lo que pero sí en sabemos... no hay justicia. ¿Quién la tiene? No hay justicia. Lo concreto es que no lo tenemos nosotros. Lo más importante. Eso es lo que me preocupa. Si hay justicia, no hay justicia. Si la tiene la ministra o quien lo tenga. El tema es que nosotros fuimos estafados en 64.000 dólares cuando habíamos... Era lo que se llamaba el aceite para que eso funcionara. No sé. Me preocupa. Y a mí me preocupa mucho porque estábamos esperando una rentabilidad realmente importante por ese aceite. Tenemos el peaje. Teníamos todos los insumos para la obra. Lo íbamos a poner, iba a ser a través nuestro. Pensé. A través de compañías nuestras de aprovisionamiento. Ahora quedó todo en la nada. Tenemos todos los contratos firmados y nada. Warren, yo creo que como viene la mano el año que viene no hay puente. Lamentablemente creo que usted tiene razón. Yo ya le digo. Yo quisiera equivocarme. Yo quisiera ser biológicamente optimista, pero no puedo. No, en este caso creo que no va a haber puente y la culpa es de la porteñada, como siempre. Una vez más. Nos vemos despojados de un bien. Vamos a escuchar un tema musical, bueno. Warren, y luego continuamos. Continuamos, amigos, en Monóculo y esta música era un poco la... ¿Quiénes son estos muchachos? Las manos de Filippi, algo así. Una cosa... Filippini. De Filippini. ¿Se casó? Se casó Filippini, lo vimos sin cara. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Se ve que le estaban cortos de noticias. No, porque tenemos la edición nacional de Caras ahora, guarda. Me llama la atención. No, yo siempre pensaba que era la misma. No, ahora vamos a más. Uruguay se proyecta a nivel internacional. Además de travesti y eso, tenemos este... Tenemos la edición propia. Qué bueno. No, vamos, te digo la verdad. Además, que... ¿Filippini un famoso? Famoso. Famoso de aquellos. No un famoso como los de la casa del gran hermano que no conocía a nadie. Famoso del momento. Sin embargo, Filippini tiene una tradición. Sí. Yo creo que Filippini y Victoria Rodríguez son como... Y Julia Moller son como los grandes famosos, los abanderados de la fama. Sí. Y Cristina Morán de Uruguay. Y esperemos que el próximo sea quizás alguna nota simpática de Cristina Morán con la nieta, la hija de Carmen, en la casa de Sol y Mar. No sé, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, no queremos... Vamos al tema que nos convoca, que es muy importante y es muy preocupante por el tema del turismo. Exactamente. Uruguay, a lo largo de un buen tiempo de esta parte, se ha constituido como el país de destino turístico obligatorio del turista exigente. Y del turista exigente que gusta de playas. No del montañista, no sé por qué. Y sí, de los esquiadores tampoco. Bueno, los esquiadores quizás el miércoles podemos dar una sorpresa, bueno. Pero vamos a eso después, me parece. Lo concreto es que ahora no sabemos bien por qué Uruguay es país turístico y es un país libre de petróleo. Es verdad. Tenemos por esas ahora, dos, por suerte somos libres libre de petróleo. De petróleo, libre de aftosa, uh-huh. y libre de vaca loca. Y libre de vaca loca. Lo concreto es que nos llegaron unos pingüinos a las costas de Canelones y de Rocha. Y Maldonado, ¿no? Y Maldonado. Pero una inmundicia. Sí, lleno, unos pingüinos cerdos. Unos, porque son unos pingüinos que no se saben limpiar. Unos pingüinos que, le digo la verdad, un asco, todos empetrolados, uh-huh. enchastrando nuestras costas, enchastrando nuestra arena. Y ahí hay que decir, nosotros tenemos una flota que está uh-huh. fuera de las aguas territoriales de Uruguay, sí. trabajando en pesca. Fuera de las aguas territoriales de los departamentos, pero dentro de las aguas nacionales. De las aguas nacionales, sí. No es en aguas internacionales, que acostumbran a pescar con redes de arrastre. Ahí está. Ahora hubo algún mal entretenido que nos rompió las redes y eso fue lo que provocó que se nos escaparan unos pingüinos de nuestras redes de arrastre. Claro, pues nosotros los pingüinos terminan llegando. Los matamos y con eso... Porque el pingüino hay que respetarle que no se puede comer. Y no vamos a, pescar algo que no podamos comer. No, ni vender. Pero yo justo se lo iba a plantear. Petrolado, el pingüino, le sacamos esto, corte el micrófono. El pingüino. Le sacamos la piel. Y es un pollo. Yo pensé como cordero, como liebre lo podemos sacar. Pero el pollo está más caro. Entonces lo sacamos. Y si lo podemos inyectar con agua salada del mar nomás. Lo inflamos. Que ya queda sabroso, jugoso, inflado. Robusto. Y robusto. Y lo vendemos todo en Maldonado para el turismo. Este verano lo liquidamos todos estos cosas. Pero no. Pero los que llegan a la playa no lo liquidan porque lo agarran los giles de los ecologistas, los bañan, todo. Y ahí ya como quedan un gusto a solvente. Sí, le queda un gusto, que además se le chupa eso. Claro, por eso le chupa. El petróleo no entra, pero el solvente que le ponen para sacarle el petróleo sí entra y quedan estropeados. Es más, es peor el remedio que la enfermedad. Claro, pero fíjese, después hacemos los números y va a ver qué. Vamos a ver. Para la próxima semana. Seguimos. Decíamos, amigos, escuchamos unos fragmentos de música mientras hablábamos aquí sobre la conveniencia de la pesca de arrastre que realiza Monóculo a nivel ecológico, respetando todas las especies menos las comestibles. El pingüino sabemos que no es comestible. No se debe comer. No se debe comer porque es malo. Es malo porque come porquerías y eso le va a la carne. Por algo le dicen el pájaro bobo. Claro. No vamos a comer un pájaro bobo. No. No se recomienda el consumo de pingüinos y así usted vaya a cualquier supermercado a ver si vende carne de pingüino. Ninguno. No vende. Lo concreto es que llegaron a nuestras costas todos sucios, como decimos, inmundos, los pingüinos y los ecologistas que, como siempre decimos, tienen muy poco que hacer en un país natural. Pero se ve que dinero tienen, porque tienen tiempo para dedicarse a estas cosas, de ir y pasar hacer bulla. Limpian un pingüino y hacen bulla como si hubieran limpiado un regimiento de 500.000 pingüinos. Pero además no sirven para nada los pingüinos. ¿Para qué sirven? Pero por algo es una vaca. Es una vaca que da leche, carne, cuero. No, el pingüino trae problemas. Pingüino es un animal que trae problemas. Es conflictivo, además. Se revuelca en la arena y le deja toda la arena sucia de petróleo. Es lo que yo le iba a decir. Bueno, limpian el pingüino. Y ahora yo me pregunto, ¿quién limpia la playa? Claro, después... Porque yo del pingüino no vivo. Sin embargo, del turismo que tengo el parador. Claro. Vivo. Entonces, digo, vamos a empezar a hacer las cosas con cierto criterio. Si el pingüino está empetrolado, lo metemos en una bolsa. ¿En una bolsa? Y lo metemos en el contenedor y ya está. Y claro, se acabó el problema, desapareció pingüino. Pero si lo vamos a limpiar en plena playa, después quiero saber quién limpia la playa. Sí, la playa son las playas famosas de arenas negras. Inutilizable. Nadie va a venir. Además, esto es noticia hoy acá. Y se ven todas las agencias de turismo del mundo Están enfocadas y ya dicen, che, cortá los pasajes, cortá las excursiones, cortá los paquebotes, porque no. Vamos a ver si los ecologistas en algún momento se ponen la bandera del país y no las banderas extranjeras. De ecologistas de pacotilla. Porque son las ONG. Son las ONG. Ya saltaron las ONG. ¿Vio? Con el impuestito. Con el impuestito. No, ah, no quieren que les hagan el impuesto. ¿Y cómo es la cosa? Y estos señores les pagan millonadas. Y estos reciben millones de dólares todos los días. Y lo único que hacen es estropear a la economía de un país pujante. Claro, y además después a toda la chiquilinada que está ahí, que son, porque son bobos. Le lavan la cabeza. No le pagan nada. Sí, son voluntarios. Son voluntarios. Es como una secta. Nosotros acá tuvimos algunos ejemplos de secta que los sacamos a patadas. Yo creo que ya es momento de que el uruguayo tome medidas de similares características para estos ambientalistas, entre comillas, que poco hacen por el ambiente de un país próspero. Y fíjese que empezaron con el tema de los de las pasteras. Empezaron ellos a armar el primero. Es verdad. Y ahora con esto. Nos quieren cortar, nos cortan el ingreso de turistas. Después nos ensucian las playas. Esto no parece una casualidad. Yo no sé. Si no es causalidad. Vamos a ver, vamos a dejarlo ahí. Vamos a escuchar un tema más musical y luego continuamos porque tenemos otros temas. Muchísimos temas. Y ya le digo, no terminamos con todo. No nos va a dar. Bueno. Meanwhile, back in the year one, when you belong to no one. You didn't stand a chance, son. Picket pens were undone, 'cause you were brave for humanity and sold to society. One day you'll wake up in the present day. A million generations removed from expectations of a being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. So as you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? But those who choose to stay will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, suspending in your emptiness, you really have to pray. Looking for a sign that the universe of my hands has written you into the passion play. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. And as you cross the circle line, well, the eyes will breach behind. You're a rabbit on the run. And the silver splendors fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? All and everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. Away. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. No sabemos bien qué ha pasado porque Zoraide no escucha, pero si no escucha tampoco va a escuchar eso, así que no cambia mucho. No cambia mucho. Y volvemos al sendero de las buenas noticias. Exactamente. Una vez más se hizo justicia en nuestro suelo oriental. Es verdad. Cuando temíamos, porque lo veíamos como retrasado, recordemos el caso de los desafueros por el directorio de OCE. Todos los directores de OCE fueron acusados por un juez. Un juez entre comillas, de varias irregularidades. Dos de ellos, que no están en el Senado ni en la Cámara de Diputados, fueron procesados con prisión. Uh-huh. Injustamente. Injustamente, pero fueron procesados con prisión. Por suerte, el senador Amaro, que estaba... Justo Amaro, el propio nombre lo dice. No le fueron levantados los fueros, por lo tanto quedó libre de culpa y cargo de esta acusación, aunque el juez dice que la va a guardar. No sé, problema de él. Rencor, ¿no? Donde se la puede meter es problema de él. Y estábamos muy preocupados porque el tema de casas no se terminaba de resolver y parecía que no había tanta unanimidad como en el caso de Justo. Por suerte, la primó la tranquilidad, la coherencia, la sabiduría. El aplomo, ahí está. Y no se le levantaron los fueros tampoco a el diputado Casas, diputado del Partido Nacional, una persona de bien. Supimos conocerlo cuando revistaba en las filas del Ministerio de Ganadería como inspector. Él es doctor veterinario, inspector. Sí. Profesional, además. Sí. Profesional de fuste. Inspector de diversas plantas frigoríficas. Y luego fue ascendido en el gobierno nacionalista a cargos de más realce. Y finalmente, bueno, estuvo... no sé, y ahora salió diputado. O sea, no, en esos asientos no se sienta el que quiere, sino el que lo llevan los votos. La gente, exactamente. Y lo que nos preocupaba en cierto momento era la inminente desaforo. Ahí está. No estaba más aforado el diputado Casas, pero se unieron en los votos. ¿Cómo me gusta a mí cuando se logra esa... porque es un diputado, como dijimos, del Partido Nacional. Pero sin embargo, logró, con su gestión, hacer entrar en razón al Partido Colorado y se unieron el Partido Nacional y el Partido Colorado y le dieron los votos suficientes para que no fuera desaforado y siguiera realizando la tarea para la que fue electo. Claro, porque... Él no fue electo para ser juzgado. ¿Sabe que hay veces que me da risa de bronca? Y sí. Porque ya lleva la risa, pero es la risa de impotencia y de rabia. Claro, porque cuando los tontos útiles de siempre, que siguen existiendo... Lamentablemente existe. Yo el otro día escuché a Huidobro y dijo que había idiotas en el Frente Amplio también. Y dije, ¿cuánta razón que tiene? Porque no me gustó que dijera que había idiotas en el Partido Colorado y el Partido Blanco. Hay que empezar mirando por la propia casa, ¿no? Quizás se refiere al mismo, yo qué sé, no sé. No sabemos. Pero el tema es el siguiente: cuando salen, es decir, que fueron delincuentes, que hicieron malas cosas, no sé qué, que hay que llevarlos presos, que no importa que sea diputado, que no importa que sea. ¡Pare, mano! ¡Importa! Es lo más importante, porque es el resultado de una libre elección. El voto ciudadano. Le hubieran dicho a los votantes antes previo, ¿ah? Previo. Uh-huh. Mire que este señor hizo tal y tal cosa. No. Y ahí, no. Si no, no se lo dijeron. Lo que pasa es que hacen la de siempre. Ellos asumen, uh-huh, asumen en puestos para los que no están capacitados. Uh-huh. Y entonces empiezan a haber errores que son víctimas, son provocados por la ignorancia. Claro. Son más que nada... Y le echan la culpa al que estaba antes. El que estaba antes, exactamente. Acá está bien clarito. Este caso es ejemplarizante. Totalmente. En este sentido. Lo concreto es que la casa está en orden, no pasó nada. Y el juez, vamos a ver si también si sostiene. Porque a los jueces, eso sí, no los elige nadie. No. A los jueces no los elige nadie. Se eligen entre ellos. Y sin embargo se perpetúan en sus cargos. Sí. Entonces, mire, por ejemplo, el juez argentino ese, ¿se acuerda que lo...? Castrilli. No, el juez aquel que lo encontraron en un coso de masajista gay. Sí. Sigue. Sigue. ¿Usted cree juez que renunció? No. No, sigue siendo juez. Bueno, y en casos muy importantes. Oyaravide. Es algo así. Y en casos muy importantes. ¿Y por qué ahora esta gente que no sé si cometió un error o no, pero que no fue debe, elegida? Pero no... ¿Usted se cree que el pueblo uruguayo es tonto y si cometió un error lo va a votar? Por favor. No. Por favor. No, pero además es como decía usted, es información que viene después. Claro, es de andar revisando los cajones. Claro, eso es de resentido. Por eso es típico. Yo creo que no me llamaría nada la atención es que en cualquier momento surja un caso como el de la ministra de Argentina acá en nuestro país. Porque si estamos con ese espíritu revanchista, rencoroso y resentido, vamos a encontrar siempre cosas que feas. Siempre hay algo feo. Siempre hay cosas feas. Lo que pasa es que cuando las cosas feas hay que barrer por abajo de la alfombra. Y dejarlas. Y seguir avanzando y seguir mirando para adelante. Claro, no estar si anclado. Mire a esos que están allá en la tablada, removiendo. Que eso, yo lo conozco, yo estuve por ahí. Es una inmundicia. Removiendo todo, buscando, no se sabe qué cosas que pasaron hace añares. Nosotros no sabemos lo que vamos a hacer dentro de 5 años. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar en 5 años? No qué pasó hace 15 o 40. Por favor. ¡Por Dios! Graves denuncias, las de Monóculo, como siempre, y cada domingo dando la versión de la verdad. A veces duele, a veces cuesta, a veces no nos es grato a nosotros mismos decir estas noticias, porque sería más lindo decir solo buenas noticias. No. Y sin ningún tinte, porque esta es una buena noticia, pero tiene un tufillo repugnante. Vamos, claro, la noticia es buena, pero cuando vamos a la Lali, que es cuando nosotros vemos las cosas como bien, nos encontramos con inmundicia. Exactamente. Bueno, nada más. Nos vemos el... Nos vemos el domingo que viene. Exacto. Y con una noticia bomba. Bueno. Yo le digo a toda la audiencia que prenda los grabadores. Exacto. El domingo que viene. Bueno, Emiliano estuvo en los controles. Peggy Sánchez no se hizo presente. Ay, que venga Peggy. Bueno, vamos a hacer lo posible. Más le vale. Vamos a hacer lo posible. Peggy Sánchez no se hizo presente porque estaba preparando otro examen de la exigente 1 y 3. Uh-huh. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 19 horas de Uruguay. Y recuerden, ustedes pueden... Ah, mire, voy a leer acá un comunicado que llegó que me olvido siempre. Buffon, un grupo que nos acercara material... Es nuestro, prácticamente. Sí, se va a estar presentando el sábado 4 de agosto... En Nomade Bar Pando, el viernes. Creo que entregan un vale después para ir a lugares así, para sacarse el estrés. Relajación. Sí. El viernes 10 de agosto se va a estar presentando en el Teatro de Canelones y el viernes 17 hace una fiestita. ¿Vio? Como se le decía, ¿vio? Que era cuando juntan todo en BJ, que es bastante cerca de los estudios de Monóculo. Y otro comunicado que nos llegara en la semana, ya pasó, era para el 19, ya pasó, ¿verdad? Sí, ya pasó. Pero hacemos mención que de todas formas el horno no está para bollos, está haciendo un ciclo de presentaciones de grupos o de compositores los viernes a las 5 horas, sábados a las 9 y 18. ¿Viernes 5? No, viernes, sí, sí, 5, puede ser... Porque es otro un programa colega que se emite a través de Rompan Todo. Jueves 21 horas en rompantodo.net está El Horno No Está Para Bollos. Y ahí, como decíamos, están presentando semana a semana compositores que nos ofrecen su arte. Uh-huh. Este programa está conducido por Henry Flores, Gonzalo López García y Gustavo Domínguez. La producción es Melissa Flynn Melissa Flynn está. Bueno, toda esta gente lo pueden escuchar los jueves a partir de las 21 horas en rompantodo.net, una radio que supo hacerse famosa con con la llegada de Monóculo a través de su página web. Y a ver si tengo algún otro más que ha quedado pendiente siempre. Hoy, esto es en la República Argentina, Diego Records, domingo 22 de julio a las 22 horas, o sea, para Gux, que está en la República Argentina. Unión e Benevolenza, que queda en Perón 1372, Capital Federal, va a estar Busser junto a las armas y mírense, a 10 pesitos. My sense. A 10 pesitos. Hay presentación, bueno, se van a estar presentando estas bandas, va a haber feria de fanzine y producciones independientes. Bueno, quienes estén en la República Argentina escuchando y puedan trasladarse hasta Uniones y Benevolenza en Perón 1374, bueno, hay actividades también, no sabemos, la entrada sale solamente 10 pesos, que es poca plata, realmente para un argentino no es nada. Dame dos. Quiero dos. Claro. Y acá hay otro comunicado más, vamos a leerlo y nos despedimos. Talento, belleza, juventud y una voz que hace bailar y enamora. Lo único que deseo es que seamos cómplices con mi música. Marilyn Fernández. ¿Y dónde toca? Fue este joven con Sinfónica. No dice. Capaz que dice, pero en la otra versión. Bueno, lo concreto es que En algún momento vamos a ampliar esta información que está ahora parcial. Gracias por estar ahí y quienes no pudieron escuchar el programa en forma directa pueden siempre descargarlo de monóculo.com o escucharlo también en playlist, en fin, ustedes averigüen, investiguen y serán gratificados. Muy bien, hasta luego. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.